Doctor Oscar Atienza, desde la ciudad de Córdoba. Buen día, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias, como siempre, por el llamado. Un gusto. Bueno, tenemos ganas de hablar con usted porque este año hemos visto muchísima gente apestada, diría mi abuela. Así es. Bueno, a ver, pónganos un poquito de luz. ¿A qué se ha debido? ¿El tema tiene que ver con las cepas gripales? ¿Cuál es el tema? A ver, lo que tenemos es un nuevo virus dando vuelta, que es el COVID, que ingresó hace unos 4 años, y que solamente el COVID produce la misma cantidad de enfermedades de tipo respiratoria que el resto de los 170 virus que ya teníamos antes. Entonces, como se suma un nuevo virus que desequilibra, desestabiliza un poco la situación, que no solo produce contagios por sí solo, sino que también produce coinfecciones, le baja las defensas a la gente, y a partir de allí, virus inofensivos o no tan complejos como el COVID, como es el virus sincitial respiratorio, también comienzan a ser protagonistas en esta historia. Entonces, si antes teníamos, por poner un ejemplo, sí, 100 casos de enfermedades de tipo respiratorias, y ahora se suma el COVID, que produce otros 100 casos, porque solito produce la misma cantidad que el resto, pero que además desestabiliza o sensibiliza a la persona para que eso favorezca que los otros 170 virus se tornen un poquito más virulentos, pasa lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que hasta hace un mes atrás y actualmente, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo casos gripales que antes no se veían. La cantidad de casos que hay es tremenda. Creo que no se salvó nadie en estos últimos 2 meses de haber tenido algún tipo de cuadro gripal. Claro. Entonces, lo que estamos teniendo es un nuevo emergente, que es el COVID, que viene a cambiar un poco las reglas de juego en las enfermedades de tipo respiratoria. Esto, o sea, hay una gran combinación de factores para que esto pase. Ahora, ¿tiene algo que ver la vacuna? Que escuché por ahí que la vacuna entró tarde, no sé qué onda con eso. Bueno, si te refería a lo que es la vacuna del COVID, por no, ejemplo. No, la de la gripe. La de la gripe, sí. Este año hubieron algunas particularidades. El gobierno como que desfinanció un poco algunos programas sanitarios. Y sí, entró bastante más tarde, ¿no? Los procesos de vacunación yo creo que hay que anticiparlos. Normalmente, lo que venía ocurriendo todos los años es que las campañas empezaban después del 15 de mayo. Bueno, yo creo que hay que traerlas o adelantarlas por lo menos al 15 de marzo. Porque lo que se está viendo es que cuando inician las clases, los primeros días de marzo, uno ve el impacto de las enfermedades respiratorias a finales de marzo. Es decir, ahí es donde estamos empezando a tener algunos picos. Es decir, que hay que adelantarla a estas campañas. Claro. Yo creo que ahí está un poco. Hay un cambio en el modelo epidemiológico mundial, no solo es argentino. Ajá. Y los sistemas no se han adaptado ni en recursos ni en estrategias para producir, para acompañar ese cambio epidemiológico. Creo que hay muchos que no están viendo el tema. Y eso va de la mano con recursos económicos que están haciendo falta, y que este año los recursos económicos en tema de salud, la verdad es que han estado ausentes, ni siquiera es que han disminuido, prácticamente no existen, ¿no? Así que eso es lo que termina complicando un poco la situación. Sí, no quiero imaginar lo que hubiese pasado este tipo de gobierno en la pandemia, ¿no? Porque verdaderamente, si en una gripe, que es algo sencillo, le complica la vida a la gente, la guarda más tiempo con una gripe de este tipo, te da 10 días, hace mucho que no se ve algo así. Y si hay una combinación de factores que tienen que ver con las epidemias que hay, bueno, todo esto, que además nosotros tenemos la ventaja de que podemos ver lo que pasa en Europa y anticiparnos, ¿no? O sea, así es. Sí, yo creo que hay ahí un gran problema de este gobierno en lo que es la mirada en salud pública, porque ellos en realidad no quieren un ministerio de salud que sea protagonista, que dirija, que conduzca, sino que son más de dejar en manos de las provincias la conducción del sistema de salud. y las provincias lo que hacen lo dejan en manos de los municipios. Entonces, de pronto vos tenés 2.400 municipios en la Argentina y son 2.400 estrategias sanitarias distintas. Claro. Entonces, el sistema está totalmente desarticulado en este momento, sin una conducción clara, sin un eje. El tema del dengue, por ejemplo, quedó claro, digo. Sí, El brote de dengue de este año se dio plenamente en este gobierno. No tienen que ver en absoluto los gobiernos anteriores, ninguno. Tuvo que ver este gobierno. Tuvimos 720.000 casos diagnosticados. Yo calculo que fueron aproximadamente unos 3.5 millones de casos los reales. Ah. Eso se produjo en solamente 6 meses. En 4 años de pandemia de COVID, Argentina tiene 9 millones de casos. Es decir, que la cantidad de dengue que tuvimos hoy es tremenda, ¿no? Es casi el 30% del total del COVID, pensando que el dengue es mucho más difícil de contagiárselo, porque vos necesitas una persona sana, una persona enferma, en el medio un mosquito, no cualquier mosquito, sino el Aedes aegypti, que pique primero al enfermo y después al sano. Pero además el mosquito está en la mitad del país, no está en todo el país. Uh-huh. Con lo que estos 3 millones de casos comparado con la pandemia de COVID son una barbaridad. Y ahí ves un poco lo que es la no conducción del sistema de salud. Digo, te queda totalmente claro. Sí, quedamos totalmente desamparados. Ya me había olvidado del mosquito porque estuvo hasta hace un mes que el frío lo terminó de alejar porque dice que no lo mata. Pero que de alguna manera, los huevos quedan, pero en definitiva uno siente un desamparo, ¿no?, en ese aspecto. Y está bien lo que usted dice, porque nosotros acá estamos a 19 kilómetros, tenemos Santa Fe, el límite. Entonces, si uno va a Santa Fe, posiblemente Santa Fe tenga otra estrategia sanitaria. Claro, totalmente. Y es así. Es más, vos te movés entre departamentos de la misma provincia, y ya tienen estrategias ligeramente distintas. Claro. Entonces, todo eso ayuda a que, de pronto, un municipio o una provincia que tiene una muy buena estrategia sanitaria para combatir el dengue, si al lado tiene una provincia que no le presta mucha atención, la va a terminar complicando. Entonces, eso es lo que hay que empezar a conducir. Y ojo con el dengue, que siempre empieza a partir del 15 de enero, este año va a empezar ahora en el mes de noviembre. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta, antes, porque ya tenemos el mosquito y además tenemos la gente contagiada, así que los brotes se van a empezar a dar de modo temprano este año. Bueno, estaremos atentos y a ver qué recomendaciones, por supuesto las básicas, pero también hay otras, ¿no? O sea, las básicas tienen que ver el descacharreo, quitarle la forma. Bueno, hoy tenemos la vacuna, es cara, pero está la vacuna disponible. Dicen que van a empezar a vacunar a la gente que ya tuvo dengue para sacarlas del riesgo de lo que es el dengue grave. Sí, la reinfección. Eso estaría empezando a partir de septiembre. Y con con esto, para cerrar un poquito lo de, le quiero hacer una preguntita más antes de despedirlo. Estamos hablando con el doctor Atienza, médico sanitarista de la ciudad de Córdoba, que tuvo gran preponderancia durante la pandemia. Bueno, lo cierto es que yo le quiero preguntar qué recomendaciones hay en estos momentos donde hay una ausencia de parte del Estado, con el gobierno nacional que no define una estrategia única para atacar el tema de las gripes y todo eso. Todavía nos queda un mes y medio por delante. Mira, las recomendaciones que hicimos en pandemia creo que caen perfectamente acá. Si alguien dentro del grupo familiar está con síntomas respiratorios, que se ponga un barbijo para evitar contagiar al resto del grupo familiar. Ventilar los ambientes. Siempre, aún en el invierno, hay que dejar la ventanita un poco abierta para que entre aire y no se concentren tanto los vapores dentro de la casa, porque eso ayuda a que se contagie el resto de la familia. Claro. Si hay algún chico enfermo, no lo manden a la escuela. Si hay alguien enfermo, y bueno, no tiene que ir a trabajar. Yo creo que son las recomendaciones básicas: lavado de mano, hay que volver al alcohol. En realidad nunca deberíamos haber abandonado el alcohol en gel, pero ya desapareció. O sea que hay que tenerlo eso en un negocio, en algún lugar donde hay frecuencia. Debería ser obligatorio, debería ser obligatorio. Ya tendrían que tener todas las escuelas extractores de aire en las aulas para que ventilen las aulas. Son los principales factores de contagio. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Pero bueno, no se ha hecho mucho y no es muy caro ponerle un extractor de aire a un aula para que saque aire constantemente y mantenga aire puro dentro de las aulas. Con eso vas a evitar masivamente contagios de alumnos y contagios de docentes, que por otro lado hay muchos políticos que están enojados porque dicen que los docentes y el equipo de salud son los que mayor cantidad de partes médicos presentan. Y obvio, si son los que están en los núcleos de los contagios más importantes, evitemos que se enfermen. Y hay hoy estrategias como para poder trabajar sobre ese tipo de situaciones. Sí, no me olvido nunca en medio de la pandemia, porque no podemos desatender esa alarma que tuvimos hace nada, hace 2 años, 3 años. Uno pierde la cuenta a veces, pero bueno, usted había pregonado que no se abrieran las escuelas, o sea, lo último que se. Usted creo que decía lo primero que se cierra y lo último que se abre. 70.000 fallecidos le costó a la Argentina abrir las escuelas. Mirá lo que te digo. Y eso ya no es que lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ya hay trabajos en Estados Unidos, hay trabajos en Inglaterra, que dicen que para una población de 50 millones de habitantes, abrir las escuelas en pandemia sumaba entre 40 y 70.000 fallecidos adicionales. Y es efectivamente lo que ocurrió en la Argentina, porque no nos olvidemos que entre mayo y julio del 2022 morían en la Argentina entre 700 y 1.000 personas. Recuérdense cuando poníamos los carteles, decían, hoy murieron 700 Sí, personas. sí, sí. Eso ocurrió y hace 2 años, no hace mucho tampoco. Siempre uno trata de que estas cosas, uno aprenda con la memoria, ¿no? Porque a veces dice, che, Así las es. cosas que nos pasaron, bueno, no volver a repetirlas, ojalá podamos tener un Ministerio de Salud más a tono. No debería cambiarse la línea política, porque me parece que la investigación sigue existiendo, va a seguir estando, pública, privada. Pero que en definitiva las estrategias que se tienen o que tiene que percibir y recibir la sociedad deben estar en línea, venga quien venga a gobernar un país, porque Totalmente. por ahí debería ser, pero sí, Es así. termina siendo una expresión Mira, de deseo a veces. así es. Mira, Francia en este momento está preocupado por los Juegos Olímpicos porque ellos tienen ahí un mosquito que es el mosquito tigre, que es el Aedes albopictus, que transmite el dengue. Y han tenido 3.000 casos de dengue y están trabajando en una estrategia sanitaria para evitar que durante los Juegos Olímpicos se contagie masivamente. El turismo, ¿no? Esperan 15 millones de turistas. Bueno, esas son estrategias sanitarias que evitan que la gente se enferme. Pero cuando vos mirás España, Reino Unido, por ejemplo, Canadá, que son los mejores sistemas de salud en países capitalistas, digamos, Sí. no vamos a pensar que Reino Unido no es un país Sí. de extrema derecha o Socialista. capitalista. El sistema de salud es público, totalmente público. Ahí no joden ellos, esa la tienen totalmente clara. Y creo que, como decís, la Argentina tendría que tener siempre el mismo rumbo, más allá de la ideología a nivel de gobierno, a nivel económico, que podría llegar a cambiar, pero a nivel sanitario, esta gente la tiene muy clara y creo que deberíamos copiar un poco ese modelo. Otro día lo voy a invitar para que charlemos de la salud provincial, a ver cómo lo está viendo, cómo es esto de la falta de médicos en los pueblos. Bueno, un drama que percibimos permanentemente acá en el sur del departamento Marco Juárez, pero la misma foto la podemos trasladar a cualquier sitio de la Así provincia, ¿eh? es, así. Con total, cuando quieras, con todo gusto, no hay ningún problema. Charlamos. Doctor, muchas gracias, ¿eh? Y fuerte Bien. abrazo. Gracias. Que anden bien.